Caminga Nuestro Ayú. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días a todas y a todos, Kamisaraki, Hilatanaka, Cuyacanaca y Mainaya Cachanquichis. Estamos un domingo más en nuestro programa de Radio AINI, este espacio autónomo y autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios y, en fin, de diferentes movimientos sociales. Siempre decimos, donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos un programa más de nuestro programa de Radio AINI. Y les recuerdo que siempre estamos cada domingo en el 100.1 FM en Arica, ¿cierto? Desde las 9 de la mañana a través de Radio Andina. Y nos pueden volver a escuchar durante la semana en Radio Placeres de Valparaíso, en el 87.7 FM ya de Valparaíso. Los domingos a las 6 de la tarde repiten AINI. Y en Radio Humedales, en Santiago Concepción, cada miércoles a la 1 de la tarde a través de radiohumedales.org. También en Radio Curruf, La Señal del Viento en Concepción y Temuco, cada jueves a las 11 horas en radiocurruf.org. También en Radio Minga desde el territorio Quinchao de Vélez, allá en Curaco de Vélez, perdón, en la isla de Chiloé, radiominga.org. Y por supuesto a través de la agencia Medio Medio, que siempre desde el inicio de AINI ha compartido nuestro programa, ahí a través de su página web, Agencia de Noticias ORG. Además distribuye a otras radios comunitarias de Chile y redes de comunicación indígena y social. Y hoy día estamos esperando que llegue nuestra invitada para conversar sobre el proceso constituyente. Nos va a acompañar Josefina Prado, ella es abogada de la Comisión de Derechos Humanos. Además, vamos a compartir hoy día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el programa Día de la Mujer Indígena del microprograma Jiwasán Ayunacasa, Voces Andinas, que es un especial, ¿cierto?, que realizamos por el Día de la Mujer Indígena. Y finalmente nos va a venir a acompañar una gran amiga, una dirigente muy conocida en el sector norte de Arica, la señora Yorca Sangüesa. Ella es presidenta de las monitoras de violencia contra las mujeres de Arica y Parinacota. Así que tenemos varios invitados hoy día en este día especial, hoy día 8 de marzo, donde conmemoramos un año más, ¿cierto?, el Día Internacional de las Mujeres, que parte como día, ¿cierto?, por las luchas de las mujeres trabajadoras en diferentes lugares del mundo, pero que hoy en día tiene un significado amplio y también finalmente reivindica no solamente el derecho laboral de las mujeres, sino también los diferentes derechos económicos, sociales, civiles y políticos y culturales de las mujeres en el mundo, entre las mujeres, las niñas, las adultas mayores, las jóvenes, todas, ¿cierto?, las mujeres indígenas, las mujeres afro, en nuestra diversidad. Les recuerdo que además estamos en nuestra página web, programa-aini.blogspot.com. Además, tenemos nuestro Facebook, Programa de Radio AINI, nuestro Twitter, aini@2013, y un correo electrónico que lo incorporamos este año, programaaini@gmail.com. Somos parte de la Red de Medios de los Pueblos y además participamos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Chile, AMAR Chile. Así que los dejamos invitados, vamos a un tema musical y comenzamos con el programa de este domingo. Thank you. Bien, regresamos a nuestro programa de Radio AINI después de escuchar este hermoso tema musical acá en Radio Andina. Y bueno, les quiero contar hoy día, queremos conversar de qué se trata cierto proceso constituyente. En realidad, en nuestro programa hemos pasado varios programas conversando, informando principalmente a las personas de qué se trata el proceso constituyente, cierto, en el que estamos ya en Chile y que el 26 de abril se realiza un plebiscito. Más allá de decir, ¿no?, que prefiera, en realidad eso queda para cada persona, para ese día. Queremos informar de qué se trata, ¿no?, en qué consiste. Hace mucho tiempo en Chile que no tenemos un plebiscito, así que interesante, ¿cierto?, recuperar toda la institucionalidad democrática y lo que tiene que ver con la participación también que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Es importante siempre recordar que este plebiscito y en realidad todo este proceso constituyente nace, ¿cierto?, desde las movilizaciones sociales, desde las inquietudes de la ciudadanía y, como lo ha dicho especialistas como Gabriel Salazar y otros abogados, historiadores e intelectuales de Chile, esto, ¿cierto?, se origina desde este poder constituyente originario, ¿no?, que está en la base de la ciudadanía. Es decir, nosotros ya estamos en un proceso constituyente, ya que hemos levantado asambleas, hemos levantado reuniones, encuentros, además, ¿cierto?, movilizaciones en demanda de cambios profundos. Algunas personas dicen, cambiemos algunas leyes, claro, son partes, son pasos, pero sin lugar a dudas, como dice la madre del cordero, la madre de las legislaciones es la Constitución. Podemos cambiar muchas legislaciones como se ha hecho en los últimos años, pero para que sucedan cambios profundos se debe cambiar la Constitución. Acá le voy a leer un texto, ¿cierto?, que nos dice por qué necesitamos una nueva Constitución. Porque la Constitución política del año 80, que es la que rige y que fue modificada, ¿cierto?, el año 2005, crea instituciones que permiten los abusos de la injusticia, ¿cierto? Lo mismo que están demandando las organizaciones sociales, que la gran mayoría de los chilenos y las chilenas denuncian, ¿cierto? Y eso es lo que se ha dicho constantemente. El sistema de AFP, las ISAPRE, los altos costos de la luz, la educación, la salud, las colusiones, en fin, todo eso se ampara por la legislación más importante, que es la Constitución. Además de establecer altos quórum de votación para modificar los aspectos más importantes y fundamentales. Es decir, hoy en día en el Congreso, para hacer cambios profundos de leyes relevantes, ¿cierto?, cruciales, significa alta votación de Congreso, ¿cierto? Y eso significa entonces que tienen que estar de acuerdo gran parte de la mayoría, y eso también a veces no permite estos cambios porque se requiere mucha votación y al final se queda en las intenciones o por muchos años, ¿cierto? Por ejemplo, la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, a propósito del 8 de marzo, estuvo por muchos años, más de 10 años en el Congreso en vista de las modificaciones y además que se requería votaciones que no se alcanzaban. Ahora, estoy leyendo este texto que nos compartió desde la Asamblea Comunal de Arica, ¿cierto? Un documento que escribió la abogada Josefina Prado. Dice, ¿por qué necesitamos, ¿cierto?, esta nueva Constitución? Pero ¿cómo?, dice, estableciendo un estado subsidiario. Así se basa la actual Constitución en Chile. Voy a seguir compartiendo con ustedes este documento que aclara, ¿cierto?, en breves preguntas, ¿por qué necesitamos una nueva Constitución? Dice, ¿qué significa esto de estado subsidiario? Significa que el Estado debe abstenerse de intervenir en aquellas áreas en las que los privados se bastan por sí mismos. Por ejemplo, si hay una empresa que puede encargarse de abastecer del abastecimiento del agua o de la electricidad, se le otorga preferentemente que lo haga la empresa y no el Estado. El Estado solo participa temporalmente en aquellos sectores económicos en los que los privados no puedan o no quieran hacerlo. El Estado subsidiario, que actualmente está presente en la Constitución que nos rige en estos momentos, se caracteriza por reducir la participación del Estado en la vida económica y social y por fomentar la participación privada en todas las esferas de la vida cotidiana, salud, educación, pensiones, etcétera. Esta es la causa de por qué se producen y permiten los abusos en las ISAPRES, en fin, en los grandes comercios, etcétera. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80 refleja y garantiza la continuidad de este modelo, cierto, económico, impuesto en dictadura en aquella época cuando se crea esta Constitución, un pensamiento económico, político que establece que el mercado es quien decide y distribuye los bienes y servicios. En consecuencia, se da una progresiva sustitución de las funciones y atribución del Estado, es decir, servicios públicos, servicios básicos, en fin, sistema de pensiones, y por otro lado, una tendencia del Estado a transferir recursos públicos directamente a privados para que estos, cierto, satisfagan, cumplan las necesidades sociales, incluso vitales, como el agua, la luz, la salud, por ejemplo, a través de bonos. También permite la privatización de nuestros recursos naturales, empobreciendo al Estado. Por ejemplo, la ley de prensa, de pesca, perdón. Bueno, la ley de prensa también, ¿no? Que de alguna forma permite cierta monopolización de la comunicación. Y aquí, cierto, está una reflexión que hace la Asamblea y que se hace en este documento y dice, ¿por qué es necesaria una nueva constitución? Porque si cambiamos esa base económica, podríamos tener un Estado más fuerte, que es lo que hoy en día la ciudadanía pide, ¿cierto? Que el Estado decida y asuma este rol para mejorar las condiciones de la ciudadanía, que cumpliera su rol en busca del bien común, que provea y garantice las necesidades básicas de todas y todos y pusiera límites a las ganancias de los empresarios, que regulara el mercado, prestará servicios gratuitos de calidad y pusiera a las personas por sobre los intereses de algunos, ¿cierto? Todo ello sería posible de hacer y financiar con nuestros propios recursos naturales si los recuperamos, o sea, si se nacionaliza. Eso propone esta reflexión, porque es necesaria cambiar la Constitución. Además que ha sido la petición también de los movimientos sociales mejorar las condiciones de vida y para eso se requiere, ¿cierto?, esta modificación. Ahora, vamos, ¿cierto?, lo que nosotros hemos comentado en otras ocasiones, porque este proceso constituyente que es, en el que estamos en Chile, en el plebiscito de abril, están por dos, ¿cierto?, hay dos opciones, apruebo o rechazo. En el caso que se apruebe, se tendría que elegir o una convención constituyente o una convención mixta. Pero muchos también solicitan una asamblea constituyente, que no es lo mismo que convención constituyente, ¿cierto? Y los vamos a aclarar una vez más, porque en algunos sectores, o algunos sectores, ¿cierto?, dicen que convención constituyente es lo mismo que asamblea. Pero está claro, si ustedes revisan el acuerdo que realizaron los partidos políticos en noviembre del año pasado, se van a dar cuenta de que ahí dice claramente qué es la convención constituyente, cómo se elige y que no es una asamblea constituyente, ya que tiene diferencias en la forma como se elige y quiénes los construyen finalmente, ¿no? Para que tengamos claro que no es lo mismo, pero tiene ciertas diferencias y también que es convención mixta, porque es importante que nos informemos y decidamos nuestra participación. Por ejemplo, voy a repetir esta diferencia que lo hace, ¿cierto?, la abogada en este documento que nos hicieron llegar. Dice, vea usted las diferencias. Por ejemplo, Asamblea Constituyente, los y las delegados son elegidos por votación directa y democrática, no por listas de partidos. O sea, cualquiera puede ser representante. En el caso de la Convención Constituyente, sus integrantes se eligen por el mismo sistema que se eligen o se votan los parlamentarios. Es decir, se requiere una lista y por eso ustedes han escuchado en los medios toda esta solicitud de los independientes de estar presentes, de los dirigentes, de los movimientos sociales, porque requieren estar en una lista de partidos políticos como el sistema para elegir parlamentarios. En el caso de la convención mixta, sus integrantes son mitad delegados y mitad parlamentarios que actualmente estén en el Congreso. Esas son las grandes diferencias y sutiles, pero que son diferencias también. En el caso de la Asamblea Constituyente, los contenidos de la nueva Constitución surge, ¿cierto?, como resultado de lo que la sociedad civil exige a través de las organizaciones como las asambleas comunales, asambleas vecinales, ¿cierto?, de los cabildos, de las diferentes organizaciones que están levantando hoy en día en diferentes puntos del país, sectores, ¿cierto?, por ejemplo, el sector productivo, los trabajadores, las mujeres, que están levantando sus demandas, desde ahí, ¿cierto?, surge este contenido. En el caso de la Convención Constituyente, los contenidos surgen a través de los intereses que representan los delegados o los grupos de los partidos políticos, los grupos de poder, es decir, son los mismos delegados quienes van a presentar las propuestas. Entonces, en el caso que se eligiera una convención constituyente, hay que hablar, ¿cierto?, de ver cuál va a ser la postura de los asambleístas, ¿no?, para que recojan las peticiones de las demandas ciudadanas, es decir, la vuelta un poquito más larga, ¿no? Y también, en el caso de la convención mixta, los contenidos de la nueva constitución surgen a través también de los intereses de los delegados y los parlamentarios. Entonces, esas son las sutilezas que existen en estas diferencias. Por último, dice que se discute cómo la aprobación de la propuesta final se hace a través de mecanismos democráticos sin quórum determinado. Es decir, en el caso de la Asamblea Constituyente, se analiza, se discute, se llega a una propuesta final sin tener quórum, sin tener una cantidad de votación necesaria para que se apruebe. La idea es llegar a un acuerdo, ¿cierto?, a llegar a una propuesta discutida entre todos los sectores. Sin embargo, en la Convención Constituyente, que es lo que tenemos por lo que se acordó, ¿cierto?, en noviembre del año pasado, que en el famoso Acuerdo por la Paz exige la aprobación para las nuevas disposiciones constitucionales un quórum de 2/3. Y en el caso que no se logre, quedaría las normativas ya vigentes. Es decir, si hay algunos puntos, algunos capítulos, artículos de la Constitución, de la nueva propuesta que no se llegue a acuerdo, que no se logre los 2/3, quedaría el texto de la Constitución del año 80. En el caso de la Convención Mixta, se exige para la aprobación de las nuevas disposiciones constitucionales también el quórum de 2/3. Para votación que para los pocos independientes va a ser, según lo que proyectan los especialistas, va a ser difícil porque van a representar un poco, ¿no?, un sector. No necesariamente puede ser que se refleje lo que solicita lo independiente que se logre finalmente en esta nueva constitución. Bueno, es un proceso, ¿no? Es el proceso constituyente que está actualmente estamos en este andar en Chile. Es importante informarse a través de diferentes sectores. Este documento nos hizo llegar, ¿cierto?, la Asamblea Comunal de Arica, y que fue realizado por una comisión de derechos, ¿cierto?, de la Comisión de Abogados de Derechos Humanos, que está en la Asamblea, y que, bueno, hoy día no iba a acompañar Josefina, pero por un motivo de salud, lamentablemente no pudo llegar, pero vamos a esperarla el próximo domingo, o la vamos a entrevistar en la semana para conversar con ella y nos aclare quizás otras dudas más que tenemos respecto a estas diferencias sutiles, pero que existen y que es importante informarse. Lo importante, siempre decimos nosotros cada semana, es informarse a través de los documentos oficiales, a través, por ejemplo, de la Comisión de Abogados que existe en la Asamblea Comunal de Arica, o de otros también, ¿cierto?, a través de CERVEL, a través de los diferentes mecanismos de información para que usted decida su postura, su posición respecto a lo que sucede y a lo que en este proceso que estamos hoy en día en Chile, que hay que siempre relevar la participación de la gente, más allá de otros hechos puntuales, participar, ser parte de estos procesos, presentar nuestras demandas, agruparnos, conversar de lo que está pasando, porque es importante esta transformación en el país, la vamos a hacer entre todas y todos, entre las mujeres, entre los sectores de los pueblos indígenas, entre los trabajadores, entre los adultos, entre las niñas, entre los adolescentes. Es importante que participemos y construyamos, ¿para qué? Para que tengamos un mejor vivir, ¿no? Para que estemos más tranquilos, para que nos sintamos más seguras y seguros, y para que también construyamos este país entre todas, ¿no? Y entre todos, para que, como siempre decimos nosotros, es siempre para es necesario, esto es parte de los procesos democráticos, los cambios sociales es importante, y más aún cuando la ciudadanía ya lo ha dicho, ¿no? Es sentir popular la inconformidad frente a las injusticias que ha pasado, el modelo que ya se gastó, que es necesario reformarlo. Así que le agradecemos que Josefina lamentablemente no nos pudo acompañar, pero esperamos que la próxima semana nos acompañe, pero sí teníamos estos documentos que nos habían compartido para conversar y aclarar. Vamos a un tema musical y continuamos con el programa de Radio AINI. Regresamos, ¿cierto?, a nuestro programa de Radio AINI después de escuchar ahí a los Laquitas. Y como cada semana también tenemos nuestra sección Voces, donde compartimos diferentes programas que hemos realizado en el taller de radio de lenguas indígenas, que estamos desde el año 2016 haciendo producciones radiofónicas para difundir principalmente la diversidad lingüística, las lenguas, las costumbres, a la gente de nuestros pueblos, en un grupo muy lindo, ¿cierto? Y principalmente donde participan muchas mujeres. Les puedo decir que casi el 99% del taller son mujeres, personas de los pueblos que voluntariamente se inscribieron en este taller hace varios años ya. Y hoy día, como estamos en el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, les quiero compartir un microprograma que se llama Día de la Mujer Indígena, del de la serie Jiwasal, Aruna Casa, Voces Andinas. Escuchemos. Jiwasal, Aruna Casa, Voces Andinas. Día de la Mujer Indígena. Les saludo cordialmente y los invito a conversar sobre el Día de la Mujer Indígena. Hoy hablaremos con Betty y Leonarda. Betty, cuéntanos un poco de este día. Bueno, cada 5 de septiembre se conmemora el homenaje a todas las mujeres indígenas de los pueblos originarios que han dado su vida en defensa de sus derechos. La fecha se instauró en el año 1983 en el Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tiwanaku, con el fin de reconocer a Bartolina Sisa, heroína aymara que luchó contra la opresión de los conquistadores, siendo asesinada el 5 de septiembre de 1782. ¡Qué interesante, Betty! Leonarda, ¿quieres agregar algo? Claro que sí. En esta fecha, a lo largo del país, se realizan múltiples actividades de reconocimiento a más de 700.000 mujeres indígenas de Chile. ¡Qué bien! Gracias a todos por escucharnos. Taqe chuimampi arunta nipxma, ukamaraki haust apxma parla kiptañataki, ajlia warmin urupanja. Sapa paxi urunja, sata paxinja, uruyaptanja ajlia warmiru, nairapacha ayllu irnakirinaka, hupanakasti, hakkasinja, chahuawinakanja, hiwayawapje, amtawipanja, waranka yatunka patakani kimsakal kotunka, kimsani maranja, hakenakaja, Iktapiwin, Urakpacha Tiwanaku Markan Tantachasipre, Bartolina Sisa Warmi Uruyeñataki, Atipir Aymar Warmi Chahuawataina, Mistik Ara Apnakerinakampi, Hiwanukuta Hikhatasi, Pesca Urun Satapaksinua, Waranka Pakalko Pataka Kinsakalko Tunka Payani Maranua, Akauru Amtawinha, Chile Markanja, Walha Amtawinakau Luraseja, Pakalko pataka warankani, warmi utjirina katakiwa. Aka chile markanja, amta siptanja. Yus pajar pa humanakan istawinakamatja, hiki sin kama. Hiwasan Arunakasa. Voces Andinas. Área de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Región de Arica y Parinacota. Bueno, ahí escuchamos este microprograma del Día de la Mujer Indígena. Si bien es cierto, el Día de la Mujer Indígena se conmemora el 5 de septiembre, ¿cierto? Como comentaba en ese microprograma, por la en memoria de Bartolina Sisa, que fue asesinada esa fecha, y en fin, bueno, también por muchas otras mujeres indígenas. Sin embargo, igual, hoy día es el Día Internacional de las Mujeres y es importante recordar que esta fecha es una fecha a nivel mundial y también a nosotras, las mujeres indígenas, también nos representa. Quiero decir que en este programa que escuchamos, las voces y libreto fue de Leonarda Calle, Carmen Flores y Betty Páez. Las voces en aymara las realizaron Leonarda Calle y Betty Páez. Y, por supuesto, en la presentación y despedida, una gran amiga que se encuentra en Putre, le mandamos saludo a Margarita y también a nuestro compañero Richard, que siempre ha estado en los talleres de radio. Si ustedes quieren informarse más sobre estos los programas que hemos realizado en el taller de radio de lenguas indígenas, pueden revisar, tenemos una página web, un blog, que es radioindigenaarica.tumblr.com. Ahí pueden escuchar todos los demás programas, ¿cierto?, que tenemos, que hemos realizado, diferentes cápsulas, vocabulario y diferentes programas que hemos hecho durante todos estos años. Bueno, y yo les comentaba al inicio del programa de día de hoy que vamos a conversar, ¿cierto? Hoy día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y hay que recordar que esta fecha surge por las mujeres trabajadoras en diferentes partes del mundo, pero también es cierto, representa a todas las mujeres. Ya no podemos decir que solamente las mujeres trabajadoras. Hoy en día significa, ¿cierto?, un momento, un día para conmemorar y para demandar diferentes luchas. Y hoy día nos acompaña una amiga, una gran lideresa ya del sector norte, además también una mujer quechua que nos acompaña hoy día, Yorca Sangüesa, que es presidenta de las monitoras de violencia contra las mujeres de Arica y Parinacota. ¿Qué tal, Yorca? Hola, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Una gran felicidad por estar acá y por su invitación. Yorca, bueno, hoy día quisimos invitarte. Yo sé que tú estás muy ocupada, bueno, y siempre estás ahí participando en diferentes cosas, pero cuéntanos qué significa para tu... Primero, preséntanos tu agrupación. Cuéntanos qué hacen, quiénes son, y de ahí hablamos un poquito del 8 de marzo. Perfecto. Bueno, esta es una agrupación de mujeres, de violencia contra la mujer. Esta agrupación fue una iniciativa de un grupo de mujeres, como 5 mujeres, que ya trabajamos, llevamos tiempo trabajando en el silencio, pero en comunidad, que es lo importante, y vimos una falencia que había en el andar, en estos tiempos, que no lo habían tomado los gobiernos pertinentes, como era cuando una mujer es agredida, ella tiene una cápsula, biosociales, donde se trabaja con asistentes sociales, psicólogos, pero después de ahí ellas salían de nuevo a la calle y volvían con el agresor. Por lo tanto, ahí hay una falencia, que era cómo estas mujeres se empoderaban, cómo estas mujeres lograban no volver con ellos, porque también la violencia económica también es bastante importante, como es la física, la psicológica, claro, etcétera. Entonces ahí había algo que hacer. Por eso nosotros nos empezamos a trabajar como todas las mujeres que somos hormigas y buscando redes, y hicimos muchos talleres de, bueno, en ese tiempo estábamos en pañales, recién estábamos poniéndolo a, ¿de qué época estamos hablando, Yorca? Yo estoy hablando hace como unos 10, 11 años atrás. Entonces todo esto todavía estaba en pañales, todavía no se visibilizaba todo esto de la violencia contra la mujer y todo lo que ocurría. Las mujeres no se atrevían a denunciar por el miedo, por el acoso o por simplemente vergüenza también, claro. Y entonces eso fue importante, bueno, eso fue un clip, y empezamos a trabajar, como te digo, poquitas mujeres, porque tú quitas tiempo a tu vida, porque un trabajo diligencial de este tipo es cansador, porque claro, tú igual tienes familia, pero al final uno tiene vocación, amor por este trabajo. Es así como nosotros implantamos talleres de oficios, diferentes oficios donde la mujer podía aprender rápidamente y podría eso utilizarle para microemprender en diferentes oficios. Desde aquí se formó, fuimos creciendo con el tiempo, fuimos haciendo proyectos, y de aquí se formó la Asociación Mujeres Hilando Sueños, que tiene un nombre hermoso que me encanta a mí, porque esa es la pasión con que trabajamos, y a la fecha de hoy día hemos trabajado con más de 210 mujeres. No te digo que todas han emprendido, pero todas, por lo menos, o gran parte de ellas, han comprendido que también se puede vivir sola, que también se puede salir adelante, que también podemos criar hijos. Y nosotros, ojo, no trabajamos en contra del hombre, sino que en igualdad, de equiparidad entre ellos, porque en nuestra asociación también hay hombres, también tenemos talleristas varones. Entonces, esa es la idea de nosotros, la misión y la visión de esta asociación que creció, que ahora tenemos 3 sedes, donde tenemos una sede de maquinaria, donde se trabaja todo lo que es estampado, costura, bordado, y donde tú puedes hacer, trabajamos con reciclaje, bullines, ropa, desarme, en diferentes tipos, con medioambientalistas, vamos un poco a la par con lo que se está viviendo. Trabajamos una parte tenemos un gimnasio ahora, ya donde se trabaja toda la parte emocional, baterías, masoterapia, y una sala donde hacemos las clases, de diferentes clases, donde invitamos diferentes redes del andar público, para también visibilizar y educar. O sea, ir reconectándolas también, ¿cierto? Porque es verdad, la autonomía económica es importante, principalmente. Esto es transversal, no solamente es un sector de la sociedad, sino a las mujeres en su diversidad. Entonces es importante, como dices tú, quizás no todas emprenden, pero es, también es parte del proceso de autoconstrucción, ¿no? De autoayuda para salir adelante, de empoderarse y seguir, ¿no? Y seguir la vida y darse cuenta que hay otras formas también de construyéndose. Yorka, y en estas conversaciones, ¿qué significa para usted el 8 de marzo? Bueno, para la que hemos estado en violencia, para la que hemos salido y hemos sobrevivido de estos pasos, yo creo que es muy importante conmemorar a la mujer trabajadora en todas sus etapas, en todo su recorrido. Es historia, no hay que olvidar la historia, que otras mujeres dejaron ese legado del trabajo, desde el simple hecho de poder ir a votar. Yo creo que es un gran legado que no podemos dejar morir, que tenemos que luchar a favor de ello. El 8 de marzo para nosotros significa vida, significa que todavía estamos vivas, que hay lucha, que hay mucho por hacer, mucho por recorrer, que hemos retrocedido en estos últimos tiempos de todo lo que se ha logrado, pero también hemos vuelto, que hay mujeres que todavía tienen vida, corazón, hay agrupaciones, asociaciones que están en un trabajo constante y continuo, quizás silencioso, pero que ahí están. Entonces es valorable y no olvidar que la historia nos deja un legado, o sea, no parar, nunca más solas, siempre acompañadas en este trabajo y en este andar, nunca más violencia contra las mujeres. Entonces eso es una fuerza y una pasión que uno tiene por este día. No es una fiesta, es conmemorar todo lo que pasó y revivirlo y sentir que estamos presentes aún en esta batalla. No voy a hablar de batalla ni guerra porque ahora se puede confundir. Pero en este andar sinuoso que tenemos las mujeres. Sí, pues han sido muchos años de lucha, de reivindicar nuestros derechos, ¿no? Imagínate, nuestras abuelas no podían acceder al voto, menos a estudiar. Imagínate una mujer sola, era mucho prejuicio. Bueno, hoy en día quizá hay muchos menos, pero continúan, ¿no? Y por eso es importante siempre conmemorar y recordar esta fecha. Y también que es una fecha de nosotras, para encontrarnos entre nosotras, para conversar entre nosotras, para construir, para debatir. Y mira, yo quiero compartir contigo algunas cifras que tienen mucha relación de lo que tú dices, Yorka. Por ejemplo, las mujeres perciben, esto dice Naciones Unidas, ¿eh? En el mundo, las mujeres perciben un 23% menos, perciben de ingreso que los hombres. Imagínate, en el mundo, ¿cierto? Además, ocupan apenas el 24% de los escaños en los parlamentos. Y una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual y 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilaciones genitales. Porque también, ¿cierto? Mujeres, pero también están las niñas, ¿no? Las niñas también que son bastante violentadas en nuestro país y en el mundo. Entonces seguimos, ¿no? Hemos avanzado en muchos espacios, en muchas instancias, pero hay mucho más que hacer. Yorka, yo quería pedirte si le mandamos un mensaje que nos escuchan a las mujeres que comparten contigo y después pasemos una visita, de repente alguien quiere mandar a hacer algún trabajo, algo igual ahí con las chiquillas. Bueno, el mensaje va desde el del corazón, desde no de Yorka Sangüesa, sino que más bien de una comunidad que trabaja para las mujeres, con las mujeres y para las mujeres. Es decir, de que tenemos mucho que aprender. Hay que desaprender, no naturalizar la violencia, que a muchas amigas, compañeras, niñas, que aquí estamos, que siempre hay una mujer que va a ayudar. Tenemos esas almas como de madre, que siempre apoyamos. La sororidad, ¿no? La sororidad, nuestro cariño, nuestro abrazo. ¿Por qué no decirlo? Siempre un abrazo es tan fuerte y es tan decidor para algunas oportunidades. Decir que la lucha no acaba, que hay que seguir reivindicando. Venimos de un pasado patriarcal, donde las mujeres ni siquiera podían hablar, donde todo era el machismo, Y ahora con mucha educación, con mucho estudio, porque la verdad es la única forma, con datos duros, en el aprendizaje diario, uno va renovando nuevos aires y va sacando esa mujer que a veces está ensimismada, se siente sola, sacarla al aire, sacar y volar y libertad. Yo creo que es importante. Y también es importante que entre nosotras las mujeres haya mucha sororidad, que no exista la envidia, el egocentrismo, ¿ya? Que entre nosotras, yo creo que si entre nosotras nos apoyamos, van a haber muchas más mujeres en el escaño, van a haber muchas más mujeres concejales, porque no es posible que haya una sola mujer core, dos mujeres concejales, y bueno, para qué hablar del Senado y... Claro. Entonces, mientras más nos apoyemos... Somos la en Chile las mujeres somos más... Mayoría, ¿cierto? Entonces, ahí algo está pasando, ¿cierto? Uno se da cuenta, porque si somos mayoría, no somos más, es por lo mismo. Porque cualquier mujer puede subir al escaño. La idea es apoyarnos entre nosotras. Y que esa mujer, obviamente, cumpla con los requisitos. Porque hay muchas mujeres que también pueden subir, pero tienen otra mentalidad. Entonces, ahora lo mismo del aborto, de tres causales, no es para que la gente toda diga, no, yo sí, se respetan las individualidades. Si son leyes que puedan salir. Entonces, no repetir como papagayo, estudiar, leer, de qué se trata. Aquí vamos el día 26 de abril, ¿qué vamos a hacer? Yo apruebo, no apruebo, pero estudiar eso, leer eso, traducirlo esto en aprendizajes. Yo creo que ese es mi humilde llamado. Mensaje, bueno, hoy día, recordar, ¿cierto, Yorka? Que hoy día, 8 de marzo, las diferentes... Bueno, el 8 de marzo nos pertenece a todas, ¿no? A todas las mujeres, a toda la humanidad, en realidad. No solamente a una organización o a un grupo de mujeres, es de todo. Entonces, hoy día, en Arica y como muchos lugares de Chile y el mundo, ya hemos visto como en otros lugares las mujeres han salido ya a las calles en memoria, ¿cierto?, de todas las mujeres luchadoras que ya no nos acompañan, pero que nos han inspirado. Hoy día en Arica nos juntamos desde las 4 de la tarde, ¿cierto?, la coordinadora, la 8M y la FEMIC, que son quienes han coordinado, ¿cierto?, en gran parte estas actividades, pero que además nos pertenece a todas las mujeres, vamos, todas estemos, no estemos agrupadas. Hoy día en la Rotonda Tucapel, desde las 4:30 de la tarde, va a haber diferentes actividades, van a haber talleres, agrupaciones, informaciones, en fin, vayan, dese una vueltita en la tarde, infórmese, como dice York, es importante también encontrarnos entre nosotras y conversar, ¿no? Y estar ahí a informarse. Hoy día 8 de marzo y mañana es la huelga general convocada por la coordinadora 8M y que se han sumado diferentes agrupaciones de todo Chile para la marcha, la movilización tradicional que se hace por el Día Internacional de las Mujeres y que salimos a las 6 de la tarde desde el Cementerio General de Arica ahí en Las Tarres con Vicuña Maquena. Así que la invitación está abierta, vamos, o de alguna forma, ¿cierto?, también visibilicemos desde nuestros espacios de trabajo, nuestras agrupaciones, en nuestra familia, ¿cierto?, mañana si organizámonos y vayamos entre nosotras para encontrarnos en ese momento. Yo también quería, Yorka, compartirte otra cifra. Mira, aquí, bien interesante, si hoy día uno puede buscar, por ejemplo, en el INE, donde están todas las estadísticas, tiene estadísticas por género, y ahí uno puede sacar diferentes cifras y revisar. Por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota dice tasa de participación y brecha de género. Por ejemplo, dice que los hombres tienen 69,2% de la tasa de participación y las mujeres solo 47,8%. Eso en nuestra región. En la tasa de ocupación y brechas de género, estos son cifras del año 2017, los hombres tienen, cierto, el 65,8% y las mujeres solo el 44,5%. Es decir, siempre estamos más nosotras en desventaja. Y bueno, quería también mencionarle acá que tenemos que recordar que la mayoría de los hogares en nuestra región, en Chile, son hogares monoparentales y la jefatura de hogar de estos hogares monoparentales está en presencia o a cargo de mujeres. Muchas veces son hogares que no necesariamente sea que la mujer sola con los hijos, muchas veces está con la abuelita, alguna persona más encima de su cuidado, muchas veces las personas mayores quedan a cuidado de las mujeres, más los niños, y ahí hay que ponerse a cargo, ¿cierto?, y mantener toda la familia multiplicándose, dividiéndose con las diferentes labores, ¿no? Y eso representa también que las mujeres hay un mayor empobrecimiento, tanto también de los sueldos de las mujeres, y además también, como vivimos más, las mujeres en Chile, dice que las mujeres vivimos hasta los 91 años promedio, los hombres 88 años aproximadamente, y vivimos más, trabajamos menos tiempo de forma asalariada, por lo tanto tenemos menos cotizaciones, y cuando jubilamos, como se divide, ¿cierto?, el monto, sacamos menos jubilación por el sistema de AFP principalmente, porque tenemos menos recursos, ¿cierto?, en esa bolsa de cotizaciones. Entonces nos dividen por la proyección de año y sacamos menos recursos. Entonces generalmente son las mujeres, las mayorías también, que son las que postulan, por ejemplo, a este complemento que se entrega en el sistema previsional. En fin, siempre estamos en desventaja de alguna forma. ¿Y por qué recalcamos el tema económico? Porque si no tenemos autonomía económica, es difícil también ocuparse de otros espacios y vivir mejor. Las mujeres nos enfermamos más, ¿no? Pasamos yendo al médico, si no va a los CEFAM, al hospital. Las mujeres son las que más recurren a los sistemas de salud, precisamente porque vivimos más presionadas también, ¿no? Entonces, lo que nosotros esperamos en estos movimientos sociales, en lo que viene ahora, ¿cierto, Yorka? Es eso, mejorar las condiciones de las mujeres, mejorar las condiciones de vida de todos, y finalmente que vamos a estar más saludables y también con mejores condiciones para vivir bien, ¿no?, en Chile. ¿Qué te parece a ti toda esta situación que vivimos? Es bastante presionante. Bueno, estresante. Por eso esto, bueno, y también recalco también, compañeras, todas las compañeras, amigas, hermanas, estar acá hoy día a las 4:30, porque hay muchos aprendizajes de muchas compañeras profesionales y de otras compañeras, y trabajar en aquello. Yo encuentro que es súper estresante esto, como tú dices, trabajar años para recibir una pensión mediocre, porque las mujeres seguimos trabajando, hay personas de tercera edad que siguen trabajando en vez de estar descansando, mujeres claro. Estar en o un relax, la crianza, porque sus hijas obviamente están trabajando y vuelven a criar. Entonces son espacios que solo con la lucha, solo con el caminar, el andar, podemos abrir esos espacios, podemos tratar de, y no podemos, o sea, tenemos que hacerlo y visibilizar todo lo que está ocurriendo con la mujer. Nosotros que tenemos la oportunidad de hacer el primer encuentro cuando la mujer es violentada, vemos las situaciones de casa, vemos los hijos, que acá no es solo la mujer, es todo el entorno que se violenta. Entonces, y hacer un trabajo con esos pequeños, con esos jóvenes que también están en un hogar, también provoca un cansancio, un estrés no es mayor. Aparte que también tenemos que hablar sobre la primera concurrencia de las personas violentadas a carabineros o PDI, que también tienen que hacer un trabajo, un aprendizaje, porque muchas veces estas personas no están preparadas para recibir o para con este riesgo de demanda, dicen por ahí, no están preparadas para recibir a estas personas. En el mismo hospital no hay un lugar donde podamos claro. Llevar a la persona y que no vuelva a ser revictimizada. Entonces los lugares, los CEFAM, esperando muchas horas en cola, cuando hay una problemática, cuando tienes hijos que tienes ciertas horas para acudir, bueno, y siguen problemáticas. Esto no debe estar sucediendo, porque tenemos un derecho. A nosotros nada es gratis, todo lo pagamos. ¿Ya? No queremos, yo siempre he dicho, no queremos, nosotros hacemos un trabajo en ese aspecto, no queremos siempre estar dependiendo de bonos, etcétera, no. Queremos salir adelante con un trabajo digno, donde nuestro dinero alcance para las necesidades básicas de nuestros hogares. Entonces yo creo que todo esto es una bolsa que obviamente uno tiene que ponerse, ser empática con la mujer que está pasando esto. Y es cansador, y es estresante, por eso vienen las enfermedades, la nueva enfermedad fibromialgia que está atacando a las mujeres, por esto mismo. esperar, que tus casos esperen, que llevan tiempo, un año, dos años, para que el agresor pueda ser que sea arrestado, porque ya esto del alejamiento no sirve, ¿ya? Y dicho sea de paso, yo vivo en una población, Raúl Silva Enrique, que los femicidios han ocurrido ahí, que casi el 75%, 54,5%, hay mucha violencia porque es una población que está creciendo. ¿Ya? Necesitamos más carabineros en ese sector. La subcomisaría, comisaría tercera no da abasto para todo lo que ocurre ahí porque la gente está cambiando para allá, están yendo a vivir. Entonces hay que hacer cambios. Claro, hay que hacer cambios. Y hay que invertir en esos cambios. Pero por supuesto, no es solamente un discurso, hay que hacer no acciones. No es un discurso. Yorka, ¿dónde la gente puede contactarse con tu agrupación o conocer lo que hace, o de repente mandar a hacer un trabajo también? Oh, por supuesto, gracias. Uh-huh. Nuestra asociación Mujeres Hilando Sueños se encuentra en Linderos con Isla Alacrán, calle Nueva 2. Nosotros ahí es de puertas abiertas. Cualquier mujer que necesite, aun que no esté en violencia, aun que no haya pasado por los procesos, puede ir y encontrarse con una comunidad de mujeres que alberga apoyo, ayuda, enseñanza y aprendizaje. Tenemos una gama de oficios, 10 oficios, redes con universidades para que puedan estudiar, tenemos redes para que puedan estudiar básica, sacar media, porque hay muchas mujeres que no han podido estudiar por lo mismo, claro. ¿Cierto? Que puedan emprender en un título técnico. Y bueno, ahora vamos a emprender en un negocio, que ese negocio se llama La Casita de los Oficios, se llama. Yeah. Que prontamente la vamos a inaugurar, donde cada mujer deja un legado ahí. Es decir, nosotros te enseñamos, tú aprendes a coser, a bordar, a todo lo que nosotros enseñamos, y tú dejas algo para tu compañera. Es decir, ella cose algo hermoso, nosotros los vendemos, y con ese dinero podemos a otra mujer enseñarle, y todo esto es gratuito. O sea, ya otras mujeres han dejado legado de lo que tú dejas para otra mujer. Tú, si bien llegaste por otra mujer ahí a estudiar, a los aprendizajes gratis, ella deja para otra mujer. Esto no es una asociación asistencialista, es una asociación donde tú aprendes, te entregamos herramientas para tu caminar. Entonces, ahí la esperamos, en Linderos con Isla Alacrán, calle Nueva 2, la Casa de los Oficios, Asociación Mujeres Hilando Sueños, con los brazos abiertos para todo tipo de mujeres. Desde abril empezamos nuestros cursos, hay como 12 cursos, y esperamos a todas las mujeres. Y nuestro fono es el 956-27-2403. Ya pues, Yorka, muchas gracias. Bueno, cuenta con nosotros en este programa de Radio AINI. Estamos aquí los domingos siempre, así que cualquier aviso, bienvenido. O si quieres invitar igual a algunas mujeres que quieran venir a compartir, contar lo que hacen, no hay ningún problema, porque esa es la idea, ¿no? Ayudarnos entre todas nosotras. Y antes de terminar, quiero invitarte que estamos promocionando que recuerden ingresar a lauca.cl, un documental que habla sobre el Parque Nacional, para que ahí firmen y nos ayuden para que el parque vuelva a ser parque. Y cada jueves estamos en Lauca con tu Capel, en los Tecitos Rebeldes, ahí donde se educa sobre procesos constituyentes, asamblea constituyente, y bueno, y conversamos todos estos temas. Y por último, un cariñoso saludo a todas las mujeres, a las grandes amigas que siempre han apoyado y me han ayudado para sacar el programa y todas las cosas que hacemos, y una de ellas es la Bernardita Araya, con Terapias Ampara. Ustedes saben, ahí ella hace sus masajes, su hierba, hace tratamientos con hierbas naturales. Pueden contactarla a la Bernardita en Juan Nue 1060. Ella ahí en Terapias Ampara, un saludo. Bueno, y a todas las mujeres que han sido muy importantes, ¿cierto?, para que todas estemos acá. Así que hoy día conmemorar. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, Jique Sin Cama. Muchas gracias por la invitación. Minca Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.